mamana tinam tu che malemu mamana. Ok, muy bien, pues muy buenas noches. Ya estamos acá en lo que se hace llamar el viaje sonidero, hoy en la edición número 102. Y pues hoy tenemos un programa muy canábico. Hoy acá en la cabina del viaje sonidero, pues nos acompaña Leopoldo. Él es integrante de AMECA, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, y pues estaremos hoy charlando con él acerca pues de toda la información que es necesaria para todos los consumidores de esta planta medicinal, de esta planta milenaria, y que de una u otra forma pues ha sido estigmatizada y perseguida, y no solo la planta sino los consumidores. Y pues hoy estaremos también escuchando una selección musical pues dedicada a esta plantita, y que pues ya empezamos por ahí con algunas canciones como de Cypress Hill y pues una canción popular mexicana por ahí de la época revolucionaria llamada La Cucaracha. Y pues estaremos sonando pues varios tracks en torno a esta hierbita. Pero pues aquí en la cabina no estamos solos, así que pues iremos corriendo el micrófono para que se presenten uno a uno. ¿Qué hay, bandita? Espero ya se hayan prendido a Viaje Sonidero, y acá ya empezamos ya bien prendix con la cannabis para honrar el día de la cannabis. Me hallo muy contento con ustedes. Bueno, ¿qué tal, compas? Estamos acá en el Viaje Sonidero, número 102, ya 102 programas de este viaje que se transmite a través de www.regaambulante.org. Y pues chido a toda la banda que está sintonizando. Un saludo para todos los canábicos que hoy nos están escuchando y que pues mandaron su selección musical y mandaron sus peticiones. Pues un saludo a todos aquellos que ya están conectados a través de estos medios libres. Y acá está el otro compa. ¿Qué tal, compa? Hola, buenas noches a todos. Saludos canábicos y buenos humos. Pues hoy en el programa vamos a tener mucha información, algunas notas científicas, otras de voz popular. Tendremos mucho de qué hablar en torno a este tema, que pues por ahí un documental, ¿no?, habla de el bien y el mal de esta planta sagrada. Y bueno, pues estaremos tal vez desmitificando algunas cosas en torno a lo que se sabe, a lo que se dice de esta planta, como ya bien dijeron los compas, milenaria. Y bueno, pues acá con harta música dedicada a la Mary Jane, y pues a todos los amantes de esta y otras plantas, pues un saludo desde el Viaje Sonidero para todo el mundo. Compa, ¿qué tal si vamos con una rolita en lo que nos preparamos acá con el compa, y en el siguiente segmento regresamos para charlar con la banda de AMECA que ya están por acá? Pues no le cambies. Nos vamos con algo de la cumbia de la marihuana para ir calentando motores. Este es el Viaje Sonidero, no le cambien. Thank you. Excesos de marihuana y drogas. Excesos de marihuana y drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas. Exceso de marihuana y drogas. Ya regresamos, compas, acá al viaje sonidero número 102 y pues bienvenidos a esta, pues estamos en el marco del aniversario de los 104 programas, dos ciclos de 52, un total de 104, un huehuetilistli y pues justo hoy tenemos un invitado más de este ciclo que está por terminar dentro de dos programas más. Pero hoy tenemos harto viaje sonidero para compartir. Compa, pues bienvenido acá a la cabina del viaje sonidero. Qué bueno que te dejaste venir. Agradecemos tu presencia y que recorriste toda la ciudad para estar con los compas acá. Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Felicidades a Sonidero Regambulante. La verdad que es todo un logro mantenerse, sobre todo sin recursos. Y bueno, pues aquí estamos. Y pues agradeciendo nuevamente la invitación. Gracias a ti. Compa, ¿qué hace AMECA? ¿A qué se dedica? Bueno, la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis tiene el objetivo de recopilar y difundir información sobre cannabis y otras sustancias. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es pues reunir, digamos, toda la información que encontremos sobre cannabis, ya sea en su paso por la historia, la política y la cultura de nuestro país, así como la información que existe en otros países donde ya se está generando un movimiento más, digamos, más avanzado en relación al uso de la cannabis. Entonces, lo que hacemos es buscar esa información, reunirla y ponerla a disposición de toda la gente, de todos los mexicanos, para que cada vez haya más información sobre esta planta y vayan cediendo los prejuicios y toda esta cultura que nos ha venido pues estigmatizando esta planta, que en realidad es muy útil. Sí, muy útil. Y hablas un poco de lo que hace AMECA, es justo su parte histórica, su parte científica, o sea, cualquier tipo de información que vaya saliendo, ¿no? Así es. Bueno, nosotros hemos estado rastreando el paso de la cannabis en la historia de México y ha sido muy fascinante porque te das cuenta que siempre ha habido una búsqueda por cómo ocultarla o como por perseguirla. Entonces, eso nos da gusto ver cómo poco a poco empieza a ceder, ya empieza a dejar de ser así. Pero pues la cannabis ha estado aquí desde que somos mexicanos, es decir, desde que llegaron los españoles, pues, ¿no? Los indígenas de aquí tenían prácticas con otras plantas y rápidamente la adaptaron a sus ritos, a sus prácticas curativas, digamos. Entonces, eso también es interesante porque los españoles la trajeron con el fin de producir fibra. Pero en el siglo XVII ya encontramos rastros de que los indígenas la usaban en ritos y como remedio. Entonces eso es muy padre porque le encontraron un uso que no estaba previsto por los españoles. Y que es justo lo que hacían nuestros pueblos mesoamericanos, ¿no? Como esta relación, encontrarle muchas relaciones a una planta, no solamente su parte como útil en la vida cotidiana, sino también como qué les puede brindar esa planta espiritualmente, ¿no? Así es, y de hecho le pusieron nombres de santos, o sea, ella le pusieron Rosa María o Santa Rosa, o Pipilzincintli también le decían, que se llaman niños venerables, por ejemplo, era un sinónimo que tenían. Y bueno, sí había un respeto, ¿no? Yo creo que si lo hubieran tenido antes, hubieran desarrollado también una medicina, una práctica herbolaria mucho más potente que la que tenemos ahora. Oye, y la cannabis, bueno, pues llega antes de los españoles, ¿no había como tal la planta o se conoce su existencia aquí? ¿O es que llega con los españoles a través de ellos, pues, pero que viene como de Asia, ¿no? ¿O si había aquí antes? No, bueno, no hay vestigios de que haya, no aparece ningún códice, no aparece ninguna de las relaciones de los españoles que llegaron primero. Entonces creemos, bueno, no hemos encontrado un documento que nos diga que haya habido aquí. Y bueno, sí, efectivamente es originaria de Asia Central, de la región entre India y China. Y bueno, pues hay vestigios de que desde hace 10.000 años, es decir, 8.000 años antes de Cristo, ya se usaba en diversos ritos. Entonces, pues es una planta milenaria, como bien dijo el compañero, y que por sus diferentes usos ha permanecido junto a la humanidad, y yo creo que va a seguir con la humanidad el resto de lo que nos quede de historia, pero pues ojalá que así sea. Pero ¿cómo es? O sea, poco a poco veíamos un documental, ¿no? Como justo de la historia de la cannabis. ¿Y cómo es que hace 10.000 años, ¿no? En Asia Central precisamente, se utilizaba para textiles, se utilizaba como aceite, o sea, tenía tantos usos tan diversos. ¿Cómo es que de pronto llega alguien y dice, o sea, puede ocultar todas esas bondades de una planta, ¿no? O sea, ¿cómo se da este proceso? Pues aquí en México te puedo decir que ocurrió ese proceso a finales del siglo XVIII. Hubo un intento por la corona española de meter una industria del cáñamo, que es la fibra, como se llama. Y pues después de ese intento, ya al iniciar la independencia, desaparece todo rastro de la cannabis, al menos en las leyes. Y aparece ya medio siglo después, ya con el nombre de marihuana y ya con otros usos. O sea, es decir, el uso industrial desapareció y apareció ya con otro uso, ya el uso medicinal, y con un intento ya de empezar a controlarlo, de empezar a controlar la marihuana, de empezar a decir, solo se va a vender en las farmacias, solo ciertas personas la pueden usar, y ya, las boticas y droguerías exactamente, y al principio, a principios del siglo pasado, ya se... Entonces, sí, es bueno, lo que pasó en el mundo pasó también aquí en México, y es extraño que se olvide un uso, ¿no? Que quede olvidado. Por eso nosotros también, ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Vamos a rescatar todo, porque pues esta planta ha estado aquí con nosotros siempre, y pues lo mejor es que la aprovechemos. Por supuesto, y pues gracias, creo, también al internet, es que ahora pues podemos como visualizar, ¿no?, muchos usos que antes de pronto por la banda o mucha gente ni siquiera tiene idea, ¿no? Es una planta tan estigmatizada, ¿no? Tan así puesta ahí como en el rincón donde, ¿no?, todos la estigmatizan, y el cual, aquel que fume, pobre, porque la sociedad es el peor visto, ¿no? Tal vez que cualquier otro personaje dentro de una sociedad, ¿no? Sí, el marihuano tiene toda una carga ideológica ahí sobre él, ¿no? Pero también gracias a internet te voy a decir que, pues más o menos de 2001 para acá, que nosotros hemos estado un poco en la lucha, pues gracias a ello también nosotros pudimos identificarnos con otros consumidores de otras partes del país y con otras partes del mundo, y pudimos empezar a crear esta cultura de que el consumo es una actividad libre, no es una enfermedad, no es una esclavitud por parte de un monstruo verde que te atrapa, ¿no? Es como una cuestión, una decisión personal de usar cannabis, y creo que el internet ha ayudado mucho a eso, fíjate, porque encontramos a otros como nosotros en varias partes del mundo y de la ciudad y del país, y pues poco a poco ha ido creciendo esta cultura de que el consumo es una actividad normal, como cualquier, como tomarse una taza de café o un tecito o una Coca-Cola. Bueno, es menos dañina que una Coca-Cola. Sí, claro, es justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver todo lo negativo, pero más que verlo es adjudicarle cosas negativas? Porque realmente es que cosas negativas, pues si le buscamos, por más que le busquemos, difícilmente se las encontramos, ¿no? Así es, sí es difícil. Bueno, se le han levantado muchos falsos, ¿no? Y otras cosas se han tergiversado. Lo cierto es que, bueno, pues no es conveniente, por ejemplo, manejar bajo el estado canábico, ¿no? Pero pues eso es algo que... pues uno tiene que ser consciente de ello, pero no es que lo vuelva a uno peligroso. Claro, incluso hay algunas estadísticas que estábamos leyendo, y justo una de las cosas es que, bueno, sí es preferible que tú después de 2 o 3 horas, bueno, puedas manejar, pero no hay nivel de mortandad por un pacheco que haya atropellado, por ejemplo, a alguien, ¿no? Y sin embargo, esto sí ocurre con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Quería comentar, por ejemplo, que en esta semana sale la regulación sobre el pachecómetro, que se conoce acá en México, pero en Francia, o sea, ya nos habían contado de él el año pasado, que era así como algunos retenes como, ¿no?, rutinarios o como que a gente sospechosa, pero al parecer ya es toda una reglamentación y van bien duro contra la gente que maneje pues en estado canábico. Y es tan duro que es la licencia, ¿no? Te retiran el permiso de conducir y no lo obtienes de otra manera, ¿no? Otra vez. Sí, bueno, yo creo que ahí la legislación tendría que tomar en cuenta que a diferencia de los alcohólicos, los canábicos son perfectamente conscientes de que están sus capacidades disminuidas. Yo, la verdad, cuando he manejado así, siento que el carro es del doble de tamaño. Entonces, uno es consciente de que pierde destreza. Y lo otro es que nosotros no vemos tan mal que haya un pachecómetro, porque es una forma de decir, bueno, es otra sustancia. Está el alcohol y ahora ya hay otra sustancia que también... pues, como reconocerla. Sí, ya se reconozca socialmente que hay otra sustancia con la que hay que tener cuidado. Nosotros nunca vamos a negar que hay que tener cuidado al manejar con ella. y que está en el espectro de lo que podemos consumir. Pues es, pues no se debe mezclar, bueno, no sería, no es recomendable mezclarla con alcohol, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros creemos que sí, también es un llamado a la conciencia de los canábicos de decir, oigan, pues cuídense, ¿no? Y, cuidémonos. Cuidémonos. Y también a la ley, a los legisladores, de pues que no sean tan rasos, o sea, un cierto nivel de THC en la sangre no dice nada. Hay que ver otras cosas, hay que ver qué tanto, cómo se siente ya la persona que consumió, no necesariamente el nivel lo dice todo, ¿no? Creo que habría que tomar en cuenta el contexto también. Claro. Y pues un saludo a toda la banda canábica que está sintonizando y que dicen que están con la familia para que se rompan prejuicios y se abran las mentes. Y un saludo a las familias que nos están escuchando. Y pues acá seguimos el viaje sonidero. Mamá. Un poquito de música y volvemos acá al viaje sonidero. No le cambien. Eso de las familias. Satiñale, su satiñale, bambule. Mamá perfecta, dejas tu yo baila, que no. Mamá perfecta, dejas tu yo baila, que no. Porque ustedes los muchachos, cuando se junta, ustedes los muchachos. Ustedes los muchachos, cuando se junta, guala, la, ri, la, ri, la, la, ri, la. No quiero, no. No quiero, no. Yo. Como que no soy de etiqueta, yo, como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, ambo, oh, bella tumba, la curibanga, mi negra y tumba, oh, bella tumba, la curibanga, mi negra y tumba, iñale pambulé, iñale pambulé, iñale pambulé, iñale pambulé, iñale con sus satiñales, sus satiñales, pambulé. Iñale con sus satiñales, sus satiñales, bambule. Mamá perfecta, su yo baila, hey. Yo no quiero una flor para mascar, yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar, y que me traigan una hierba pa' fumar, y aquí de frente me les voy a trabar. Yo soy hippie, tengo mi pelo largo, vivo sabroso porque nunca trabajo, y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita de ciriguaya. Ay, que me den la ciriguaya. La ramita de ciriguaya. Ay, yo me fumo la ciriguaya. La ciriguaya, la ciriguaya. La ciriguaya es la cosa más sabrosa, que al melenudo no le puede faltar. Todos los hippies chupamos de esa cosa, y así sabroso podemos vacilar. No sé la gente por qué pisa la hierba, si la hierbita no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda, la necesitan los hippies pa' fumar. Ay, que me den la ciriguaya. La ramita de ciriguaya. Ay, yo me fumo la ciriguaya. La ciriguaya, la ciriguaya. La ciriguaya. La mujer hippie es como la bachuén, se vuelve mosca donde quiera que vaya, está tranquila donde quiera que esté. Pero eso sí, desde que haya Sirigüaya, hay que me den la Sirigüaya. La ramita de Sirigüaya. Ay, yo me fumo la Sirigüaya. La Sirigüaya, la Sirigüaya. Ay, que me den la Sirigüaya. La ramita de Sirigüaya. Ay, yo me fumo la Sirigüaya. La Sirigüaya, la Sirigüaya. Ya son las 9, préndete. No encuentro la estación, no encuentro la estación, no encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. I believe he's lost his mind. I think he lost his mind. All wrong, Brian. If you want to win people over, you can't just drone on like Ben Stein. You've got to have a little more showmanship. Here, watch. Now everybody gather round and listen if you would. When I tell you every person needs a way of feeling good. Every kitty needs a ball of string and every dog a stick. But all you need is a bag of weed to really get a kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bag of weed, a bag of weed. Oh, everything's better with a bag of weed. If you only help, there's a better need. Because everything's better with a bag of weed. There you go, you're all getting it now. When Texas people want to feel good, they go assault a queer. When stupid people need a thrill, they rent the Rocketeer. When Michael Jackson needs a rush, he humps a guy like me. But all we need is a bag of weed to keep us worry free. 1, 2, 3, 4. A bag of weed, a bag of weed. Oh, everything's better with a bag of weed. Oh, you don't need nothing, you don't need speed. Because everything's better with a bag of weed. Have a go, Ryan. As Mr. H.L. Mencken said, the common man's a fool. And just like Helen Keller said, poof, poogie, beep, boop, boo. But try and use your heads and don't buy into all the fear. Because all we need is a bag of weed to make us want to cheer. And 1, 2. A bag of weed, a bag of weed. Everything is better with a bag of weed. You can try and fight, but we're all agreed. Because everything is better with a bag of weed. estamos de vuelta acá ya en el Viaje Sonidero. Hoy mucha banda en el Viaje Sonidero en la cabina. Bienvenidos, compas. Siempre es bueno echar a pelear los gallos, ¿no? ¿Cómo ven? Qué bueno que llegaron, compita. Pues acá seguimos con la banda de Ameca. Ameca es una asociación civil como tal. Así formada. Es, registrada y totalmente oficial, digamos. Órale. Oye, y bueno, platicábamos un poco, nos mostrabas ahorita como parte del material que han sacado como Ameca. Y tenemos en nuestras manos esta, y que seguramente muchos responsables y que se la saben ya lo tendrán en sus manos, en sus bolsillos, la guía legal de usuarios de drogas. Cuéntanos un poco de este folleto. Pues es un material que, creemos que es muy necesario para todo aquel que consuma o conozca a alguien que consuma, porque son los derechos de los usuarios. Una de las cosas que, pues, digamos, hemos impulsado nosotros y que creo que sí es una novedad, es el hecho de decirle a los usuarios que tienen derecho. Porque antes creíamos que no teníamos derecho y por eso no decíamos que éramos usuarios, pero tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Obviamente hay que cuidar de no cometer infracciones, por ejemplo, pues de fumar frente a niños, cosas así, pero esta guía sirve para saber qué hacer en caso de ser detenido. ¿Cuánto puede uno portar sin ser objeto de una pena de prisión, que son 5 gramos en el caso de la cannabis? Y bueno, ¿qué cosas, a qué tiene uno derecho en caso de ser sorprendido fumando o portando cannabis? Entonces, pues es un documento básico que les recomiendo, porque además tiene el tamaño exacto para caber en la cartera. Y bueno, pues en esto de los derechos, yo les recomiendo que se informen, porque muchas veces la policía abusa de nuestro desconocimiento de las leyes para extorsionarnos o para asustarnos o para extorsionar a nuestras familias. Entonces, conociendo la ley es muy importante, y la recomendación es, pues, que si quieren de pronto sembrarles alguna sustancia o sembrarles más cantidad de la que tenían, pues levanten una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito. Por ejemplo, a eso iba, porque pues una cosa por ahí, no recuerdo si fue nuestro queridísimo presidente Fox el que decía que podíamos tener derecho a acceder a 2 kilos de peyote y no 1 kilo de opio y no sé cuántos de marihuana. Voy a que es un poco en cuestión de lo que está escrito en el papel y lo que está como pues en la práctica, ¿no? En lo cotidiano, en lo que pues uno, no sé si de más joven o a todas las edades o desde cuándo, pues existe la clásica, pues la revisión de rutina, ¿no? Que de una u otra manera, los que estamos un poco enterados sabemos que es ilegal, ¿no? Absolutamente ilegal, y es un acto de discriminación, ¿no? Y pero voy a lo que tú justo lo tocaste, el derecho a saber cuánto es lo que legalmente podemos portar y que no accedemos pues a una sentencia pues más grave que la de, ¿no?, una multa pues menor y quizá la rehabilitación, no esto que te mandan a hacer. Pero ¿cómo accionar en este caso con la policía como del DF o de México, que incluso hay modalidades en las que a veces les dan recompensas, ¿no?, a los policías por llevar pues gente a la UMAN o a otros tipos de instancias en donde pues te tratan de narcomenudista y de otra cosa menos de consumidor, ¿no? Pues creo que lo mejor para tratar con la policía siempre es informarle que sabes tus derechos, ¿no? Que no te puede hacer ciertas cosas, que no te puede revisar si no tiene una orden en tu contra. De todos modos sabemos que las armas y el número muchas veces hacen que se pasen los derechos por el arco del triunfo, ¿no? Lo cual es una tristeza y no debería ocurrir, pues. Pero si ocurre, pues lo mejor es tratar de negociar con ellos, pues, ¿no? Decirles, mira, yo conozco mis derechos, sé que si traes un arma y vienen 5, me van a basculear. Y entonces, pues lo mejor es decirles, bueno, pues revísame, pero conozco mis derechos. Pero, y ya si se ponen más, lo mejor es, yo creo que es chispar en el momento, pues, ¿no? Como se dice vulgarmente. No llegar hasta allá, hasta la... Exacto. Al MP, ¿no? Porque ahí ya es... Entre más avances en la escala de autoridad... aunque a veces... Aunque fíjate que a mí me sucedió y tengo algo que añadir ahí por experiencia propia. De una vez que me agarraron con una chicharrita, estaba matando así esas en las que te quemas. Una chicharra, pues aquí en México es ya la bachita, lo último del cigarro, ¿no? Chora. La cucaracha. Tuca le dicen en Centroamérica. Cucaracha. Y pues yo le dije eso precisamente, que yo sabía que yo traía una chicharrita, ¿no? Y yo sabía que estaba fumando en la calle. Pero me dice, ah, sí. Y cuando le dije que no me podía llevar porque eran 5 gramos, sacó una bolsa de abajo. Y me dijo, ah, si ¿sí quieres ver cómo nada más traías una chicharrita? Y pues, eso me dio a entender que iba a meter por todo, ¿no? Y sí, realmente, pues, ahí me tuvieron y me pasaron piano y todo. Y sí, desde la primera vez tienes 3 veces, a la tercera ya vas al tanque. Esa es una volví a caer, por cierto, afortunadamente. Esa es una práctica muy común, esa de tratar de sembrar una cantidad mayor. También otra práctica común es que cuando ya estás en los separos, digamos, y no traes más de los 5 gramos, lo otro que tratan de hacer es intimidarte para decirte que te van a mandar a la cárcel ya a la grande, cuando no es cierto, cuando ya si el Ministerio Público tomó nota de que nada más traía 5 gramos, ya no te pueden hacer nada. Pero lo que pueden hacer es retenerte el tiempo de averiguar, de investigación. Ajá. Que pueden ser 48, de 48 horas, y si lo requiere la investigación se puede extender hasta 96 horas. Pero sí, ahora sí que como dice 2 vulgarmente, o 4 días, ¿no? Ajá. Como se dice vulgarmente, si te la comes, ya sales, pues, ¿no? Como pero aquí en México una cosa también es lo que dice la ley y lo que aplican los policías, ¿no? También porque ellos traen la fuerza. Uh-huh. Ajá, entonces es también de negociar y pues a veces un poco de suerte de traer un pesito de más que darles, ¿no? Porque si ya llegas al MP ya es más varo. Sí, pero si como te digo, si tú mejor no fumar en la calle. Sí, lo mejor es no fumar en la calle. No aportarla en gran cantidad. Pues cuidarse. Ser discretos. Porque, sí, como dicen por ahí también. Lo más peligroso de la cannabis es que te cachen fumando. O sea, la cannabis en sí no tiene gran riesgo. Es más peligroso las leyes que hay. Pero sí, lo mejor es, digamos, no traer más de los 5 gramos. No hacerlo cerca de escuelas porque es un agravante, digamos, estar a cierta distancia de las escuelas. Y pues ser discreto, ¿no? También no, pues mucha banda pues luego también le da por fumar así muy abiertamente. Pues eso, pues, digamos, no ayuda a nadie, ¿no? Y en caso de ser detenido, pues informarles que conoces tus derechos y pues tratar de irse en el momento, ¿no? Si no se puede, pues mantenerse siempre en decir que uno es un consumidor. Si uno trae un poco más de la dosis, pues no, los vendedores no la pesan, pues no todos, ¿sí? Sí es bueno decir, sí soy consumidor y aceptar que lo eres. Por supuesto, es lo mejor. Porque, pues, si no, ¿por qué la traías? ¿Acaso ibas a vender o...? Sí, yo creo que lo mejor es reconocer el consumo. De hecho, la ley ya reconoce la figura del consumidor, ¿no? No es, digamos, si eres sorprendido con cierta cantidad, ya no entras en el supuesto de que eres delincuente o farmacodependiente, sino ya existe la figura del consumidor, aunque ese consumidor todavía no tiene derechos, porque es una locura que puedas traer 5 gramos y no puedas comprarlos en ninguna parte. La única forma de consumir legalmente sería que un niño fuera pasado en las ciudades. Sí. Lo que sí ocurre en algunos lugares. ¿No? Pero... en muchos lugares de la Ciudad de México estaría interesante hacer un mapa de esos olores y, ¿no? Estaría bien chido, de esas nubes de conciencia. Por acá también en la guía esta que nos hacen llegar acá los compas, pues además viene no solo la marihuana, sino también vienen algunas sustancias como el opio, heroína, cocaína, LSD, MDMA, y pues en general, ¿no? Tanto sustancias naturales como sintéticas. Y en este caso, pues aquí vienen las dosis. Por ejemplo, si ustedes traen un ácido, tienen derecho a traer el 0.015 miligramos. ¿Eso a qué equivaldría? ¿A un cuadrito o a una gota? A una gota, pero bueno, depende. ¿Qué gota? Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí la ley tiene un hueco enorme porque no menciona nada del hashish. Claro. Entonces no dice. O sea que el cannabis procesado no estaría dentro de la ilegalidad. No está contemplado. Bueno, entonces volvamos. Fabricantes de hashish y no está catalogado. Un buen consejo que dan todas las personas cercanas a la ley es que todo aquello que no es ilegal es legal, ¿no? Un buen consejo también. Lo que no está prohibido está permitido. Exacto. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos con una rolita más? Y yo creo que pues, lo van a reconocer esta rola, aunque en una versión, en su versión original. Algo que se hace llamar Marihuana Boogie, de Lalo Guerrero, acá en el Viaje Sonidero, hoy en el especial Canábico, número 102, no le cambien. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Pues a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Cuando le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas. Ya estoy aviador. Pégale but de esas teclas que ya estoy volador. las dimensiones de nuestro ser. Hay muchos detalles por conocer, voces del tiempo por reconocer. Solo hay que ceder cuando suelte el hilo que te amarra de la piel. No alcanza, yo me vivo esta con muchas ansias. Nada a mí me quita esta esperanza, aunque tarde tanto todo en llegar. El niño que llevo adentro nunca calla y me invita siempre a visitar de lo que sueña. Una visión intacta, una perspectiva astral del alma. Todo viaje empieza hoy, ya me leí el ayer, nos vemos mañana. Sube el humo del margen de mis labios y rompe el horario, ya no hay segundos. Y sube el humo personificando mi sueño y mi canto, como uno. Y pienso en futuro. Basta de la prisa. Momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Así se hace la música. Así se crea la vida. Pero es algo más profundo. Momentos de ocio en el templo del ajusco, palpando mundo, creando juntos. Sube el humo, trazando el rumbo a seguir, que ahora nos toca subir. Venimos a repartir. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues acá seguimos con los compas de Ameca platicando acerca de los derechos de los usuarios, y que pues una de las conclusiones a las que yo llegaría es que ojalá si algún día le toca a la banda enfrentarse pues con este tipo de circunstancias, ¿no? En donde la ley ahí pues está presente, pues ojalá que nos toque una persona consciente, coherente, ¿no? Que sea empática y que también reflexione acerca de, o sea, que sepa cuál es su obligación y que realmente ejerza lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, que no te hagan de más, que no te traten bien, ¿no? Simplemente pues que les toque a alguien que pues pueda ser honesto, ¿no? Y pueda hacer su chamba tal y como es. Entonces, pues ustedes defiéndanse como usuarios, ¿no? Ahí tienen este manualito que pueden ustedes utilizar muy bien. Y bueno, pues ojalá que nunca se encuentren en esta circunstancia, pero pues si así es, pues seguramente podrán enfrentarlo muy bien con estos consejos que les dio acá el compa. Y ¿qué viene en torno a esta regulación de la marihuana ahora que tanto se habla en el mundo? Argentina, Pepe Mujica ya la aprobó y dijo que sí, que qué bien que va a haber marihuana. En Uruguay, sí, perdón, ¿dije Uruguay? Argentina, no, Uruguay, perdón. En países europeos también, ¿no? Y bueno, México también se ha hablado ahora como de una política en torno a las drogas, ¿no? Claro, Estados Unidos, que aunque a nivel federal pues no es todavía una aprobación, sí en ciertos estados, ¿no? ¿Cuál es el futuro de México en torno a esta regulación? Pues tristemente se ve que vamos al final otra vez, ¿no? Porque estando en un lugar tan estratégico y habiendo sido uno de los países productores, de los mayores productores de cannabis en el mundo, pues ahora nos estamos rezagando otra vez porque en Estados Unidos ya claramente ya están llegando a la autosuficiencia. Pronto no van a necesitar a los cárteles mexicanos, claro. Y pues con mucha calidad, producen ellos con mucha calidad y con unas variedades muy potentes en tiempos realmente récords. Entonces, bueno, en el mundo vemos cómo va avanzando el tema. Uruguay, claro, ya es el referente mundial porque es todo un país el que está ya regulando. Aquí hay que meter un matiz interesante porque mucha gente cuando se habla de legalización o de regulación o de despenalización piensa que va a ser más libre, que todos vamos a estar fumando. Sí, pero es justo al contrario. En realidad lo que pasa es que se meten reglas en un mercado que está desordenado. Es un mercado que está regulado por criminales actualmente y sabemos que los criminales no tienen empacho de ir a matar. Está fuera de control, ¿no? Exacto. Está fuera de control. Todos están contra todos y todos quieren el pedazo más grande del pastel. Así es. Pero en realidad no se trata de meter un control y de que el gobierno en Uruguay es el que va a tomar el control. La cannabis va a ser vendida a través del gobierno, incluso en las farmacias. No es tanto porque estricta. En cierto sentido, porque los que quieran comprar en farmacias sí se tienen que registrar, pero los que quieran cultivar en su casa pueden cultivar y los que quieran unirse para cultivar pueden unirse para cultivar. Sí, se pueden hacer clubes. Que los clubes también tienen sus asegúnes, no es producir nada más así, sino nada más producir exclusivamente para los integrantes, ¿sí? No para vender, ya me sobró medio kilo, pues se lo vendo a mi compa, ¿no? Entonces también es mejor te haces una mantequilla y listo, ¿no? Pero accidente. Sí, oye, yo quería preguntar sobre pues sí, ¿qué riesgo hay de tener una plantita o dos en tu casa, por ejemplo, aquí en México? La producción está penada, de tal manera que desde una semilla puede ser considerada producción. Entonces, aguas, porque sí, sí está penado, creo que no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que son de 3 a 6 años. Sí. Y bueno, pues cuidado con eso, porque hay banda que, como ya oyó que la Asamblea Legislativa está viendo de regular la cannabis en el DF, piensa que ya se legalizó y que ya puede tener sus plantas. Aguas nada más. Fíjense, curiosamente, la única forma de acabar con el narcotráfico es la más peligrosa, porque si yo siembro mis plantas para no comprarle al narco, para no comprarle a nadie, pues puedo ser castigado por la ley. Así, pero de una manera terrible. Entonces eso es lo que está muy mal con la política que tenemos, porque orilla al usuario a cometer un delito, porque también comprar es un delito, portar es un delito. Le digo, lo único que no es delito es fumar, pero pues todo lo demás está penado. Entonces llegas a eso final. Ajá, entonces eso es lo que está muy mal de nuestra política y eso es lo que nosotros creemos que hay que cambiar. Sí viene sí se está hablando de estos temas y sí crees que vaya a pasar algo como lo que está pasando en Uruguay, probablemente. Para mí es inminente porque el mundo claramente se está yendo hacia allá. O sea, Uruguay, Estados Unidos, que era el guardián de la prohibición, era el la mamá de todos para decir tú no fumes, tú no fumes, tú no fumes. Y ahora resulta que pues ya ellos ya están empezando a variar su política y en México no. Más bien era una política doble moral, ¿no? De en la que por un lado condeno eso, pero soy el primer consumidor. No, pero aguas porque también ellos tienen una gran cantidad de gente en la cárcel. Sobre todo negros y latinos. Sí, pero por eso persiguen. Pero sí, sí estaban gastando mucho en la prohibición en cárceles, en perseguir, todo eso se gasta muchísimo. Y también es un negocio, la persecución es otro negocio. Es otro negocio y aparte la prohibición para otras cosas también es otro negocio, ¿no? Por ejemplo, en California, el gobernador declaró que si ellos dejaban de producir, pues la economía del estado se iba para abajo, ¿no? Totalmente, no podían dejar de hacerlo. Por los impuestos que recaudan. Sí. Sí, pues el mundo va para allá, yo creo que es inminente y yo creo que México ya tendría que estarse poniendo las pilas. También hay, sabemos que hay mucha banda que ya también se está poniendo las pilas y está cultivando su propia cannabis, pues eso está bien, nada más tengan cuidado y pues el mundo va para allá. Pues aquí viene la guía legal si quieren. Sí, pero me parece que es de 3 a 6 meses. Ahí viene en el manual. Digo, 3 a 6 años. No. No, perdón. De 4 a 8 si se comercia. No, no tenemos el de producción, pero. Pero está penado, ¿no? Está penado. Más pues, penado que la posición. Pues, ojalá. Esta ley seguramente, sin duda, beneficiará al gobierno, ¿no? Porque es quien recaudará, yo me imagino, grandes ingresos con esta regulación. Es, recaudará impuestos, dejará de gastar en perseguir a delitos sin víctimas, porque si yo consumo cannabis, no hay víctimas. ¿A quién le hago daño? A mí mismo solo. Entonces, pero es una decisión personal que debería respetar el gobierno. Bueno, ahorraría en dejar de perseguirnos, ahorraría en salud, porque también, pues digo, la gente que llega a tener problemas por cannabis, pues también, digamos, podría tener programas de prevención y ahorraría y generaría impuestos también en la cannabis. Y bueno, nada más que no sé si puede hacer un anuncio al respecto. Sí, seguro. En octubre, AMECA va a abrir las afiliaciones para tener asesoría jurídica. Es decir, si ustedes son afiliados, tendrán una línea verde a la cual llamar en el caso de Torzón y un abogado, no, yo no, porque yo no soy abogado, pero nuestro abogado les ayudará para pues, una asesoría. Obviamente solo casos de consumo, no nada de que ya tengo mi parcela, no. solo casos de consumo donde se como quieran, bueno, sean detenidos con una cantidad. Qué bien, que es toda una estrategia, ¿no? La información, la defensa, ¿no? La propuesta también. Y pues ojalá que pronto salga esa línea verde, ¿no? En octubre y junto con esa línea verde también van a en nuestras bibliotecas canábicas podrán disponer de material para llevar a su casa, porque ahorita nada más tenemos material de consulta en el lugar. Entonces ya vamos a tener préstamo a domicilio de libros, revistas. Ah, qué bien. Toda la información que requieran y necesiten. Órale. Sobre cannabis. Oye, ahorita regresamos a platicar las bibliotecas ahí de algunas sedes que tienen y de los próximos proyectos de AMECA, ¿no? Ok. Vamos con algo más de musiquita dedicada para toda la banda canábica que está sintonizando este viaje sonidero número 102. Donde quieran que estén, en cualquier parte de este planeta Tierra, del universo, dale cambio. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender, te voy a curar, te voy a curar. Lo

Hasta Homero la tiene clara. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. ¿Quieres la del mago o la de la calavera? Ya regresamos acá al viaje sonidero. Y pues seguimos platicando con el compa Ameca. Y en este segmento para platicar sobre los próximos proyectos que Ameca está organizando esta tercera semana. ¿Cómo se llama esta semana? Le hemos puesto Americanabis, tercera semana cultural canábica en México. Americanabis porque ya teníamos un día mundial, que es el 3 de mayo, bueno, el primer sábado de mayo de todos los años. Y ahora queríamos hacer una celebración propia de América, porque como vemos, América está tomando pues la vanguardia, ¿no? En el asunto de la regulación del cannabis, y esperamos que México también lo haga. Entonces, por eso es ese nombre. Y es este año será del 11 al 18 de octubre. Y bueno, habrá varias actividades. Una de ellas es la exposición Aprovechando el Viaje, que son varias bandas que pues pinta y hace obra artística pues inspirada por la cannabis, ¿no? Con la cannabis. Y va a haber varias conferencias. Vamos a presentar un libro muy interesante que se llama Auge y Caída de la Prohibición del Cannabis. Esto va a ser en la UNAM. Vamos a tener también vamos a presentar la guía legal otra vez ahí en la pirámide el jueves 16 de octubre. Vamos a presentar un libro, una revista, también va la revista Linterna Mágica, va a presentar su número especial sobre marihuana. Y el sábado 18 tendremos un gran cierre en la pirámide con música y otras actividades artísticas. La idea, como les comentaba fuera del aire, es pues promover la cultura canábica, invitar a la gente que no es consumidora también a que conozca la cultura canábica, no necesariamente para que consuma, sino para que la vea, para que conviva con canábicos y vea que no es lo que le enseñaron de niño o lo que vio en las películas de Pedro Infante. Exactamente, y pues también para recordar que pues el consumo no se da en el aire, o sea, nosotros no estamos solos en la sociedad, estamos en una sociedad y pues hay que convivir con la gente que no consuma también, pues creo que es una forma de hacerles ver y de hacer notar a la sociedad que pues podemos estar perfectamente sin ningún problema dentro de la sociedad. Oye, y más información de Ameca, www.ameca.org.mx o en la página de Facebook, Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. También en la página de Facebook de la Biblioteca Canábica. Pues ahí está. ¿Y en la Biblioteca Canábica qué podemos encontrar, por ejemplo? Pues se encontrarán todos los libros especializados sobre cannabis, nacionales e importados. Encontrarán revistas especializadas en cannabis, como la THC de Argentina o la Cáñamo de España. Nos acaba de llegar el número de Cáñamo, el número 200, que es de agosto. Y encontrarán información como folletos, encontrarán pues libros clásicos como Historia de las Drogas de Antonio Escotado, El Gran Libro de la Cannabis, Manual Médico de la Marihuana, por ejemplo, Marihuana y Medicina, es decir, todo lo que siempre... El lema de la biblioteca es... Todo lo que siempre quisiste saber sobre marihuana y no averiguarás fumando. Órale, entonces, interesante. Serán muy bienvenidos. Ahorita solo tenemos el horario de martes y viernes de 2 a 6 de la tarde en la Biblioteca de la Pirámide, pero tenemos otras bibliotecas en el Faro de Oriente, en la Biblioteca Amalia González Caballero del Parque México. Y bueno, si quieren consultar la página de la Biblioteca Canábica en Facebook, pues ahí se enterarán de todas las demás sedes. Oye, y por ejemplo vemos estas grandes convenciones canábicas que, por ejemplo, ahora veo que va a haber una en Chile. No sé cuál sea la regulación por allá en Chile, pero ¿tú visualizas una Expo Cana acá en México a 10 años? Pues no, yo espero que esté a menos años. Esperemos que en unos 3 años. De hecho, ya hay banda que pues lo hace clandestinamente, pero lo mejor sería hacerlo abiertamente. Y nosotros lo hemos querido hacer, digamos, con productos canábicos, con productos legales, pues, ¿no? Pero no ha cuajado muy bien. Esperemos que en los próximos, las próximas ediciones de la Americanabis podamos hacerlo ya más formalmente. Ok, pues ahí está la invitación para la tercera semana de Americanabis. Allí, ¿todas las actividades serán en la pirámide o habrá varias sedes? No, va a haber varias sedes. Una es el Faro de Oriente, por ejemplo. Okay. Una va a ser el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que pues nos invitaron. Bien. Y bueno, hay varias sedes que pues ya les informaremos el programa completo. Ok, pues ahí estén checándolo. También nosotros lo estaremos compartiendo. Y pues, no es que ya te corra, pero al parecer tendrás que recorrer gran parte de la ciudad monstruo para regresar a casa. Y pues al aire, ¿no? No queda más que agradecer que vengas a compartir, y es esto que es bien necesario, que es la información, y sobre un tema en el que pues aquí en este programa siempre hemos dado el espacio a toda la situación canábica, porque vemos que en el mundo pues se camina y en México al parecer se mantiene todo estático, y decimos, bueno, siempre debe haber un espacio como para reconocer primero los derechos, estar informados, y pues obviamente eso nos hará consumidores más legales, ¿no? Más conscientes, y también irá rompiendo estas barreras sociales que pues se tienen, ¿no? Estigmas, no sé qué será, segregación, discriminación hacia la gente consumidora, y también lograr ese, ¿no? Ese respeto, esa convivencia entre los fumadores y no fumadores, consumidores y no consumidores, porque para que se enteren, la marihuana pues no solo se consume de manera fumada, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por la invitación, y bueno, esperamos en la Semana Canábica. Pues yo nada más cierro con una frase muy famosa de un comunicólogo que se llama Marshall McLuhan, que es: información es poder. Entonces infórmense y actúen. Empodérense, compas. Así es. Gracias. Y los folletos, pues sí. Sí, tenemos varios folletos aquí que nos trajo el compa de Ameca. Pero lo ideal es que lo traigan en su bolsita, bien en la cartera, que nunca lo saquen, como el condón casi, para que siempre estén bien informados. Así que, ¿qué? Ahí les va. Ahí está, seguro lo usarán más. Lo pueden usar varias veces. Claro, lo puedes usar muchas veces. Dicen que es una forma de seguridad, claro, también. Ahí está. Pues los vamos a regalar el día de la fiesta. Tenemos una sesión el 20 de septiembre, que ahorita vamos a anunciar, y justo ahí vamos a regalarle a todos los que lleguen. Ahí está, para que estén bien informados. ¿Algo más, compa? No, pues gracias. Muy bien, buen camino, compa. Gracias por estar acá en el Viaje Sonidero 102. Y compas, vamos con algo más de música, algunos audios. Que yo creo que sería importante ya ir poniendo algunos audios, para que se informen y estén pues al tiro con todo esto de la cola. Ya sabéis, si queréis pedirle dinero a alguien, lo pedí a la puta madre del Postilla, que está forrada. Yo lo necesito para mi enfermedad. ¿Qué enfermedad? Enfermedad va a ser, hombre. No me ven silla de ruedas. Yo no puedo más con los dolores. No puedo. Duele el cuello, la espalda, los riñones.

y más preciosa que hay en todo el barrio. Y donde se ven los atardeceres más bonitos. Mira, parece que lo están pintando unos angelitos de naranja y rosa. De repente, funcionó. Mira, imagínalo los angelitos en Curipiche. Mira. Dando pinceladas. Mira, mira, mira, mira. Claro que sí, hombre, para eso están los colegios. Polo Sur. Enciende el televisor, Ger. No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? Oh. ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora. Viaje sonidero, y pues despidiendo al compa de Ameca, pues ya partió hacia su rumbo, pues que le lleve con bien y que un buen camino le espere, seguramente así será. Y pues así es esto de pues de la banda y de andar en esto del cannabis, ¿no? No es nada fácil, es una otra lucha que hay que dar. Y que hay que, para eso, bien decía el compa, pues hay que empoderarse de la información, ¿no? Tomar la información, hacerla propia y que esa sea justo nuestra defensa, ¿no? Porque pues no tenemos otra defensa, creo, ante las circunstancias. Estamos. Y no solo en ese caso, ¿no? En todo. Explica toda la realidad. Sí, a toda. Sí, y pues están invitados a la semana del Americanabis. Ya se pactó la presencia del colectivo Reggae Ambulante y que estará por ahí sonorizando parte de este pues encuentro, y ya les estaremos diciendo cómo, cuándo y de qué forma. Así que pues el Reggae Ambulante ahí presente en el Americanabis. Chido a la banda por la invitación. Y pues saludos a toda la bandita que nos está escuchando. A Xochicali Teot, un saludote, banda, porque nos están escuchando hoy, ya es bastante tarde, creo, un poquito, pero ahí están. No se duerman, ahí escuchen, ya casi termina este viaje sonidero. Un saludo y gracias por la conexión también que nos brindan en ese espacio. Un rayito y a dormir. gracias por los recibimientos que dan en su espacio. O sea, Xochicalín Teo, pues también es un espacio en donde la banda puede encontrarse, en donde pueden encontrar también otro tipo de conocimientos, ¿no? Pueden ir a experimentar ahí, pueden ir a intercambiar. Y pues también es todo un viaje caer ahí a Xochicalín Teo, de ahí a Xochimilco, un espacio donde podrán encontrar la medicina que necesitan, tal vez. Y algunos alimentos, ¿no, compa? ¿Cómo es? Lechuguitas por ahí que están produciendo, chilacayotes, jitomates, algunas plantas medicinales, albahaca, chiles. Bueno, dense un rol a Xochicalín Teo, que seguramente la banda estará gustosa de recibirlos. Ahí está el comercial, para que no se diga que aquí no hay comerciales, ajá, pero de los buenos, para que no los extrañen. Pero si se han dado cuenta, banda, yo no sé, pero cabe mencionarlo. No hay comerciales ya, sí, estos del Gran Capital. Lo hemos logrado. No nos interrumpen ahora ya esos comerciales. Y pues ojalá que la transmisión también haya mejorado y seguimos trabajando en eso. Y pues yo creo que también es tiempo de que les digamos que ya formalmente sabemos que el 20 de septiembre próximo pues será el festejo del Huehuetilistli, el 2x52, o sea, 104, y que pues estará en una sesión ahí, pues bien bonita, bien coqueta, en un lugar muy, muy céntrico, para toda la gente del centro, del sur, del oriente, por ahí muy cerca del Metro Tasqueña, y que pues ya próximamente estaremos dando a conocer toda la información, pero pues vayan apartando el 20, y pues ya saben, como un mero fomento al uso de la bicicleta, pues las bicicletas entran total y absolutamente gratis, y pues los peatones y los que lleguen acá a pie pues tendrán que pagar. Dice por ahí un compa, ¿no? Que nos hizo el conecte con el lugar, que más allá que es un cover, es una multa por no venir en bicicleta. Así que vayan, por ahí vayan, si quieren recibir multa, pues ahí va a haber una multa, y pues ya saben, en bicicletas hasta son apapachados, que por ahí leía esto de el origen de la palabra apapachado, y que es dar un abrazo con el corazón, ¿no? Con el alma, algo que va más allá que solo un mero formalismo, y que qué chido que por ejemplo ahora entre mucha gente, en lo personal, es mucho el saludo así, ¿no? El abrazo, y que pues fraterniza y no sé, se siente y qué chido, pues por ahí. Eso también tenía que ver un poco con lo de Xochicalín Teo. Abrazo para la banda. Pues hoy en la... Entonces esto es el próximo 20, ¿no? 20 de septiembre. 20 de septiembre, para que se pongan las pilas, que no lo olviden. Ya falta muy poco. 3 semanas, ¿no? Prácticamente. Sí. Así que vayan alistando sus bicicletas, porque seguramente Habrá una rodada para llegar en una masa ahí. Estamos ya chambeando también con la banda de Barrio Conciencia. Y estamos viendo a ver si algún productor de maíz también podemos llegar a un buen término para poder repartir maíz en nuestra fiesta, en nuestra celebración, en esta convivencia, ¿no? Del Huehuetilistli. Y que sería también bien importante decirles que pues ese día estaremos lanzando pues un disco al mundo, y que pues ojalá que les guste mucho y lo descarguen, lo compartan. Seguro, pues ahí está la... Ahí estrenamos página, por si es... Por si fuera poco. O sea, tres cosas. Estrenamos... O cuatro. Página, sesión. Y en la sesión es para festejar 2 años de Viaje Sonidero, 7 de Reggae Ambulante. Y lo del disco, ¿ya lo dije? Ya no sé. Rodada. Pero dicen por acá que que el nuevo integrante de la familia. Nuevo integrante de la familia, se agradece su llegada y nos hará muy felices, yo creo que por un muy largo tiempo. Padrino. Saca el vino. Sí, el padrino que saque el vino. Así no, que, ¿cómo el vino? Pues ahí está el 20, va a haber buen pulque, buena música. Pulque buen es ambiente. La nómada. Pulque es la nómada, regresa, y ya saben, pulques chulos. Los originales pulques chulos, la nómada acá al suroriente de la Ciudad de México hace una vez más su aparición. Y por ahí por ahí busquen próximamente la invitación y cáiganle, ¿no? En bicicleta, por favor. De preferencia. De preferencia. O a patín. O en patín. Como... vehículos no motorizados. Vehículos no motorizados. Si no, se van a llevar su multa, ya escucharon, banda. Ahí está, el comercial. Y... pues sí, ya pues ya vamos llegando al final de este especial canábico hoy, programa 102, con mucha información nos vamos, también por ahí para, por si piensan que todo lo que decimos al aire es una locura y no tenemos fundamento, pues también tenemos que chutarnos varios documentos, documentales acerca pues de lo que estamos hablando y por ahí pues darnos cuenta de que la marihuana, por ejemplo, en su nombre chino, o sea, 23 siglos antes de Cristo, se utilizaba ya la marihuana como medicina en China, y su nombre es Ma, que tiene que ver con su origen de ambos sexos, ¿no? Y que, pues desde años y tiempos inmemoriales, esta planta se ha relacionado con el hombre y ha servido, ¿no?, para cubrirle sus pies, para cubrirlos de frío, para fabricar aceites, para fabricar papel, ¿no? O sea, en China se dieron cuenta que si la marihuana como tal no hubiera existido, quién sabe cuánto tiempo tendría que haber pasado para que el papel fuera descubierto, ¿no? Su invento. Entonces, tiene un papel muy relevante en la historia. Tan importante en la historia es el hemp o la cannabis vuelta a papel, que la misma constitución de Estados Unidos está impresa en cannabis. Entonces, pues es una herramienta industrial que pues su origen de persecución fue pues promovida por una de las grandes empresas papeleras en el mundo, que yo creo que todos conocemos acá en México, y que es Kimberly Clark, y que fue una de las empresas que comenzaron toda una campaña de desprestigio ahí en Estados Unidos, justamente para impedir la competencia en la producción de papel por parte de los que cultivaban hemp, ya que pues el hemp, al ser una planta perenne, podría decirse así, que tiene un ciclo anual, ¿no?, y que no tiene tanto daño, puede ser como un cultivo más, pues, en lugar de estar con los árboles que tardan todo un tiempo en desarrollarse para poder aprovechar al máximo y extraer ciertos productos como la madera o el papel, pues la marihuana, ¿no?, una persecución económica, una persecución política, que hasta su fecha pues ha sido expandida, ha sido perseguida, incluso ya dentro del aspecto más bien de la delincuencia, de la legalidad, y que trae una repercusión para la gente pues que consume de ella, y que eso pues tiene limitantes, ¿no?, tanto a nivel político, económico y cultural. Sí, que además es un arma de muchas caras, no solo de doble filo, sino que por un lado están los que son medicinales y por el otro es del todo lo que se ha desatado en el mundo entero, ¿no?, de muertes y de cárteles y de mafias. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y bueno, pues hablando justamente de la cannabis, y se hace un estudio en la Universidad de Yale, de Yale, y bueno, pues esta pues investigación que se hace se realiza en parejas casadas que fuman regularmente cannabis juntos, y que la investigación ha determinado que estas parejas que fuman cannabis juntos son menos propensos a sufrir violencia doméstica. Al parecer los dos están en la misma sintonía, están como ahí en el mismo viaje, conectados con esta planta, y pues justo es esto, ¿no? El relax. Relax. Claro. A meditar más la situación, ¿no? Y no ser tan visceral. Muchas cosas. De terapia también. Sí, y se dan, bueno, justo muchos menos actos de violencia, o casi nulos, o no se dan, como por ejemplo con el alcoholismo, ¿no? Que el alcoholismo sabemos que es una de las grandes problemáticas a nivel mundial. Y en México, Sí, son generadores de violencia. Y es un problema bastante delicado y muy extendido. bastante extendido en todo el mundo y que sí perjudica bastante al núcleo de la sociedad, ¿no? Que son las familias. Exacto. Que las comienza a desintegrar desde muy, muy en su corazón. Y pues la marihuana al contrario, ¿no? Promueve lo contrario. Sí, amor. Y pues sí, todo un estigma que se tiene acerca de, pues, de los consumidores de marihuana, ¿no? Todo un estigma que pues rola ahí en la sociedad y siempre es bien, no sé, a veces hasta agresivo, ¿no? El que digan, ay, los marihuanillos, que no sé qué, pero bastante discriminativo, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver con la planta ni con los que consumen solo eso y con los que les ha provocado ese más, ¿no? Ese espacio de conciencia, de transformación que pueden dotar también pues las plantas de poder, ¿no? Como en este caso, pues la sativa, la índica. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de precisamente de la marihuana medicinal? Y esto es pues una rola de Maccabi y contando una experiencia cuando va a California y bastante curiosa y chistosa a la vez. Va a California. Y cierta con... por Para los que no entiendan mucho acá el inglés, pues la rola trata de que el Maccabi va a California, los detiene la policía, les pasan un talón y le preguntan al chavo que si trae hierba y le dice sí, pero nada más traigo 2 onzas y el policía les dice no, pues feliz viaje, pásensela chido. Maccabi se sorprende y cuando regresa a Inglaterra va con su doctor y le dice, doctor, pues ya ve que yo me estoy haciendo viejo, la verdad es que yo necesito mi tarjeta de marihuana porque... Y le empieza a explicar, ¿no? Que la marihuana pues se utiliza para abrir el apetito en la gente pues que es tratada con quimioterapia, gente con cáncer, gente con sida. Y pues una rola ahí de conciencia en voz de Maccabi y que le están escuchando a través del viaje sonidero número 102 hoy en el especial canábico. No le cambien. Me tell him about my affliction.

a punto de despedir el 102 porque ya viene el 103. Y para el 103 tenemos también muchos invitados. Estará por acá el Serious Dub, directamente desde allá representando a Nessa. Y pues también estarán por acá los Black Roots, representando al sur de la ciudad. Suroriente, ahora sí que Suroriente andarán por acá. Se juntarán en este espacio para contarnos acerca de la visita de King Shiloh a México los próximos días. Me parece ya de este fin de semana al próximo, ya estamos a nada. 12, 13, 14 de septiembre, distintas sesiones. Y bueno, pues ahí la próxima semana entonces estos invitados. Y pues escucharon a la Abuela Porrera, hoy escuchamos al Kaki, escuchamos al Negro, escuchamos mucha música pacheca. Muy bien, ¿cómo escucharon el programa? ¿Sí? ¿Qué tal? No, bastante bueno, buena música, buenos argumentos, buen tema. También es padre que vamos a dar estas guías en el próximo evento para que la banda tenga la información necesaria para pues consumir esto de la manera más segura posible para cada uno de la banda, y pues la buena música y pues siempre una buena vibra aquí con la pandilla, ¿no? Chido, vientos a ustedes que le caen a compartir. Este es un espacio que mientras quepamos aquí estamos, nos hacemos bolas, pelotas, hemos estado aquí muchos y pues aunque sea afuera, pero ahí estamos todos, ¿no? Entonces, bienvenidos, gracias a los compas de Meca por haber compartido con nosotros en este especial canábico y pues felices humos, compas, felices pedaleadas a todos donde quiera que estén y pues compas, algo más con lo que se quieran despedir acá. Pues sí, si usted tiene también dinero para comprarse un vaporizador, hágalo. Será una experiencia diferente. Algo muy recomendable. Sano también. Otra cosa, sí. Yo me quedo con una frase por ahí que se llama, que son tres renglones. Mírame, fúmame y rólame. No sé qué decir, excelente. Excelente, excelente detalle. Pues bueno, chavos, lo único que les digo es que ustedes se fumen la mota, ¿no? Que la mota no se los fume a ustedes y bueno, pues que tengan pues una semana muy chida, ¿no? Y próximamente los estaremos esperando en el evento. Y bueno, pues que también la traten con respeto a esta plantita porque como sea, es una planta y de pronto dejamos eso de lado y pues no, con todo el respeto, con todo el amor, ¿no? Y pidámosle permiso y bueno, pues es una planta uno mismo. Uno, por ejemplo, en la India es sagradísima. Para nosotros también tendría que ser sagrada. Entonces son estados de conciencia bastante agradables a veces que sí nos enseñan mucho. Decían que en India no se imagina un bautizo o una boda sin marihuana y pues misma Shiva, sus ojitos pachecos, pues hay un festival muy importante dedicado a Shiva y que el elemento fundamental es la marihuana. De hecho no recuerdo el nombre de los personajes estos que se desprenden de todo lo material y emprenden todo un camino espiritual y parte de ese camino incluye la marihuana, ¿no? Este es un festival en donde se fuma, se fuma, se fuma y se fuma, ¿no? Y sí, pues sí. Hay una página nomás para por si alguien quiere ver algún documental, un libro, checar ahí información canábica. Cannabis.info, chéquenla y ahí hay varios documentales que pueden ustedes encontrar. ¿Alguna película pacheca que quieran recomendar? La del Jardín de la Alegría. ¿Jardín de la Alegría? ¿Cuál? Miedo y asco en las... A mí me parece que la de Paulette, ¿te acuerdas? La de la que fabrica panecillos, hash, y los empieza a distribuir en el metro. Esa también es muy buena, se llama Paulette. No recuerdo su nombre en español. Y El Jardín de la Alegría es muy buena también. Miedo y asco en Las Vegas. Pero de así de hierba. Es que yo he visto un cómic de un, es así un poco sangriento, pero está muy bueno, se llama Afro Samurai, y es un tío que también siempre trae su toque en la boca, ¿no? Y este... Wits y la serie de Malviviendo, pues que también parte de lo fundamental en su guión, pues era la hierba. Sí, si pueden ver la primera temporada y hasta ahí llegar, este, mejor. Aunque realmente en la tercera temporada es donde se habla sobre el shop, ¿no? Sobre esta legalización que se hace parcialmente en España. Cannabis Cop y la de Cannabis Indoor también es muy buena. Es larga, pero como 4 horas, pero está muy, muy, muy bien detallada. Acapulco Golden. Y también, pues ahí chéquense toda la cartelera que tuvieron los de... Este, era el cine de Tonalá, donde se hacía, donde se hizo todo el circuito de las películas pachecas. Y películas de Tintán también, aunque no eran de fumar, pero pues él era bien pacheco, ¿no? Él también era bien pacheco. ¿Y cuál? Híjole, no lo tengo a la mano, pero en un argumento le pregunta el Marcelo, el Tintán al Marcelo, bueno, ¿y te gusta la mota? Y dice, ¿la música? Y dice, ah, sí. Y el Tintán le dice, ¿qué? Dice, pues la música, ah, menos mal, ¿no? Pero y en otra escena sale el Tintán y está fumándose un gallo. Y de repente está en la del Rey del Barrio. Entra como a cambiarse, ya sabes, en este... El Rey del Barrio. En transformarse en el alter ego que se vuelve. Y este está fumando y de repente empieza a ver a todos los maniquís. Tiene como varios maniquís al lado y algunos animales disecados. Y se empieza a pachequear. Y de repente nada más se le queda mirando a lo que está fumando y lo tira y lo apaga porque ya le estaba dando la paranoica, ¿no? Entonces bastante... Que sí nos daba a veces. Sí, y que por ahí... Por el tufote, ¿no? Coincidiendo con un pachuco nos contaba, ¿no? Pues obviamente el Tintán criado en la mera frontera, pues adquiriendo toda la cultura que se vivía... En esos tiempos de aquel lado de la mexicanidad, ¿no? Y de Pocha y Pachuca. Exacto, y pues manifiesto como Chicana también. Como todas estas rolas que hemos puesto, también Marihuana Boogie de por esa época. Y este. Y pues. ¿Qué? ¿Con qué nos vamos? Con unas rolitas. Una rola. Una rola y ya nos vamos. Nos despedimos. No, pues yo tengo un. A pelear los gallos y nos vamos con una de las cumbias que pudimos encontrar en relación a la mota. Una es la de la hierbita siriguaya, que por ahí es de Joaquín Bedoya y que hay muchos covers, incluyendo uno de Celso Piña. Pero y nosotros vamos a ir con otra que se llama La Hierba. Ah, saludos a León, que gracias a él, la neta, se pasó buenas recomendaciones y pues algunas estuvieron ahí. Y otras ya estaban en la lista. Pero pues, saludo siempre ahí a León. Y que pues por ahí andaré echando visuales en la próxima fiesta del reggae ambulante. Y nos vamos, les repito, con la Hierba Cheverona, cumbia colombiana, acá en el Viaje Sonidero 102, especial canábico. Gracias por escuchar. Banda, utilicen su bici y también acá pues unos gallos y vayan volando por la ciudad, ¿no? Es nuestro derecho también. Batalle. Oye, póngase. de Chiriguaya. Hombre, en qué lío tan horrible me metí. Quise volar y me tiré por la ventana. La maringuangua lo pone a uno así. Ay, yo me puse a probar de esa cosa. Hombre, pa' ver si me sentía cheverón. Pero qué rara esa tan peligrosa. A mí me dio por tirarme del balcón. Todo trabado llegué donde mi novia, hablando raro como un papagayo. Dice, le dije que se quitara la ropa. Hombre, y mi suegro casi me pasa el papayo. Uno la llama maringuangua. Otro le dicen que es mamona. Otro le dicen, dice que es la siriguaya. Y yo le digo la hierba cheverona. Uno la llama maringuangua. Otro le dicen que es mamona. Otro le dicen, dice que es la siriguaya. Y yo le digo la hierba cheverona. Pa'llarle al monstruo. ¿Qué va, mi hermano? Tranquilo. ¿Qué va? Y aquí me tienen pagando 30 días. Todo por culpa de esa tal ramita. Porque me dio por colgar un policía. No vuelvo nunca a probar de esa cosita. Por ahí decían que eso era muy bueno. Y yo por bobo corrí a meter las patas. Si yo he sabido mal que tomo veneno. Y no esa tal ramita de siriguaya. Por esa cosa perdí la novia mía. Por la hierbita, por eso me aporrearon. Por esa hierba me cogió la policía. Por esa mona fue que a mí me encanaron. Uno la llama maringuangua. Otro le dicen hierba mona. Otro le dicen, dice que es la siriguaya. Y yo le digo la hierba cheverona. Uno la llama maringuangua. Otro le dicen hierba mona. Otro le dicen, dice que es la siriguaya. Y yo le digo la hierba cheverona. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it.